Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y por parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza te damos la bienvenida a este nuevo programa. Y para comenzar quiero compartirte algo para mejorar nuestra salud. ¿Has oído hablar del amaranto? Y es que el amaranto es el único cereal con un elevado porcentaje de proteína y es recomendado a la población para disminuir los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes. Esto lo indicó Adrián Argúmedo Macías, profesor investigador del Colegio de Posgrados de Puebla en México. En entrevista, el profesor detalló que el amaranto posee entre el 15 y el 18% de proteína, cualidad que ningún otro grano como el arroz o el trigo tiene. Además, posee el 70% el balance de aminoácidos, lo que hace que estudios lo acerquen a la proteína ideal. Otras de las propiedades que alberga son los altos porcentajes de calcio, hierro y ácido fólico, lo que lo convierte en un alimento recomendable para las mujeres embarazadas y también para los niños y personas de la tercera edad. ¿Qué les parece, pues, todos a consumir amaranto? Para comenzar, los dejo con esta cantante solista Yuridia con Ya te olvidé. Y regreso. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte. Ahora los quiero dejar con nuestras noticias más destacadas de la semana y vuelvo. China. Tony Wu, de 47 años, quien era un ama de casa en China, llegó hace 2 años a Estados Unidos para comenzar una nueva vida, una vida libre de persecución. Salió de China huyendo tras repetidas detenciones y torturas por el Partido Comunista Chino, realizadas con el propósito de romper su voluntad para que renunciara a su fe en Falun Gong, una tradicional práctica de meditación. Como exprisionera de conciencia, Guo siente que su misión es contarle a la gente del mundo libre sobre la persecución en China, ya que tiene implicaciones más profundas, y agregó, perseguir a un grupo que cree en verdad, benevolencia, tolerancia es realmente malvado. Si no decimos que no a la maldad, tal vez esto nos pase a todos. Internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó el pasado martes que pocos días después de la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, líderes de todo el mundo mostraron un fuerte apoyo a su implementación porque se han dado cuenta que sus propios intereses nacionales están mejor asegurados cuando persiguen el bien común. El pacto logró 109 ratificaciones que contabilizan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobrepasando el umbral mínimo requerido para que este pacto se haga efectivo. De acuerdo con el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Londres, entre el 19 de septiembre y el 16 de noviembre, más de 1.000 civiles, entre ellos 220 niños, han muerto en la ciudad siria de Alepo desde el fin de la tregua humanitaria en septiembre, mientras Rusia y Siria han intensificado sus ataques contra posiciones rebeldes en esa localidad. El organismo agregó que estos ataques se han saldado además con más de 3.600 heridos en la ciudad y sus alrededores. Alepo se ha convertido en el frente de combate más intenso de la guerra de Siria. Científicos de la Universidad de Florida, Estados Unidos, junto con científicos de distintas universidades, han estado estudiando el fenómeno del cambio climático. Ellos han concluido que por el calentamiento global ya han sido alterados el 80% de los procesos en el mundo, incluyendo mutaciones en los genes, cambios en el tamaño, la forma, la conducta y la distribución de las poblaciones de animales y plantas del planeta y el estrés en los ecosistemas. Con el objetivo de evitar la toxicidad y aumentar la eficacia de los tratamientos medicamentosos, científicos de la Universidad Rey Juan Carlos en España trabajan en el diseño y síntesis de nanopartículas silíceas porosas como vehículo para suministro de fármacos en forma intra y extracelular de manera continua y controlada, ya que un desafío biomédico es conducir los fármacos dentro del cuerpo humano para lograr una adecuada administración. Un equipo de científicos integrados desde la Universidad de Lincoln en Reino Unido con la Universidad Noruega de Ciencias Biológicas ha construido un robot agrícola llamado Thornwald. Este tractor robot está diseñado para vigilar cultivos y suelos, como transporte ligero multipropósito, gestión de cultivos y eliminación selectiva y precisa de maleza, además de operar en terrenos desiguales y circular entre filas de cultivos sin tocar las plantas. Se anuncia que para el próximo 22 de noviembre será subastada en Sotheby's de Nueva York una obra de Frida Kahlo que nunca ha sido exhibida en público. Se llama Niña con collar y es un óleo pintado en 1929. Su precio inicial dentro de la subasta será de 1.5 millones de dólares, pero se especula pueda finalizar en 2 millones. Deportes. El velocista jamaicano Usain Bolt cambiará de deporte y se incorporará al fútbol profesional jugando en el primer equipo de Borussia Dortmund de Alemania. Un directivo de ese club lo confirmó, aunque también se aclaró que el hecho de que entrene con ellos no significa que ya sea uno más de la planilla. Lo importante es que por el momento cumplirá con acercarse a una más de sus pasiones, el fútbol soccer.